que agrupó a todas las fuerzas revolucionarias y las primeras, la primera victoria sin el comandante Hugo Chávez. La primera, por la victoria con Nicolás, todavía estábamos como movidos por el dolor. Pasaban pocos días de la siembra del comandante Hugo Chávez y esta, bueno, enfrentamos una batalla electoral con Nicolás como guía de la Fuerza Revolucionaria, el Partido Socialista Unido de Venezuela, todas las fuerzas y los partidos aliados estuvieron, bueno, cumpliendo con la tarea, con la exigencia, y le hemos entregado al comandante Hugo Chávez esta nueva victoria del pueblo venezolano. 242 de 335. Es una paliza monumental. Ayer incluso el País de España, obviamente en su tono recontraderechoso, pero le pedían la cabeza de Capriles Radonski. 4 derrotas consecutivas. Cada vez los votos de la derecha van restándose. Alguien tiene que hacerse responsable alguna vez. Bueno, hoy queremos saludarle en esta mañana victoriosa del 10 de diciembre, en nombre de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre del ministro Fidel Barbarito, en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, y en nombre del equipo encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. 8:14 de la mañana, a esta hora se encuentra Luis Yerloyo al control técnico de la emisora. Indira Carpio es quien produce este programa y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Les recordamos las vías de comunicación. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. www.albaciudad.org. Si quiere escribirnos un mensaje rápido, puede hacerlo al Twitter, @albaciudad. Si quiere escribir un poquito más, puede escribirnos a contacto@albaciudad96.org. contacto@albaciudad.org. contacto@albaciudad96.org. Así es la cosa, el correo electrónico. Si quiere mandar un mensajito de texto de su teléfono móvil celular en cualquier parte de la ciudad capital donde nos escuche, o si nos escucha en cualquier parte del país vía internet, puede hacerlo a través del 0416-921-0113. Si usted es de las usuarias o los usuarios que nos escucha a través de la Radio Rebelde de Catia, ahí tiene disponibles 2 vías. El Twitter es @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385, que una vez que eso ocurra, Juan nos hace llegar los mensajes a esta emisora. 8 de la mañana, 15 minutos. Buscando las coordenadas. Hoy la Brújula del Sur queremos dedicársela básicamente a dos temas que centran la atención en el sur del continente. El primero de ellos, obviamente, las elecciones municipales en la República Bolivariana de Venezuela. Y el segundo tema es Colombia. La Procuraduría o el Procurador de Colombia ha destituido al alcalde mayor Gustavo Petro por desprivatizar el servicio de recolección de basura. Y el pueblo colombiano, el pueblo de Bogotá, ayer colmó la Plaza Bolívar en apoyo y en respaldo al alcalde mayor Gustavo Petro. Así que estos dos temas van a ser hoy temas centrales en nuestra Brújula del Sur. Bien, se lo habíamos anunciado, así como hace algunos meses escuchamos el estreno de la banda Rabalera, de la banda El Pacto, luego el tema Octubre dedicado al Comandante Eterno. Hoy vamos a ponerle lo más reciente de la agrupación venezolana El Pacto. Lo vamos a estrenar por acá, por la Brújula del Sur. Este tema, para nuestras usuarias y nuestros usuarios, se llama Ánima. Ánima de Tahuapire Santo, niño de Atoche, tan prendía las velas de Domingo Sánchez, santo el transporte. Venga. Ánima es el nombre del tema que escuchan al fondo. Es lo nuevo de la agrupación venezolana El Pacto, en estreno acá en La Brújula del Sur. Al final del programa les vamos a colocar por Twitter el enlace para que usted pueda descargar el tema, lo pueda compartir, socializar. Esta nueva producción del Pacto está puesta en circulación bajo la licencia... ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre, Laguna. La licencia gratuita. Luyen hizo un programa sobre eso en estos días. Las licencias gratuitas de propiedad intelectual, cuando tenga el nombre se lo digo, para que usted lo pueda compartir, socializar y hacer circular esta música de la banda El Pacto, música rebelde hecha en la Venezuela bolivariana. 8 de la mañana, 21 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que tras el triunfo electoral del chavismo en los comicios del pasado domingo, el pueblo está en victoria y seguirá en revolución. Durante un acto realizado en el estado Vargas, indicó que las fuerzas de la Revolución Bolivariana han ganado hasta ahora, junto con sus aliados, más de 250 alcaldías, lo que equivale al 80% del total de las jurisdicciones adjudicadas por el Consejo Nacional Electoral hasta el momento. Detalló que 98,9% de los votos escrutados ya fueron transmitidos al CNE. El gran polo patriótico constituido por el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados han alcanzado 14 de las 24 capitales del país, lo que representa 63%, mientras que de las 40 ciudades más grandes de Venezuela, la revolución manda en 30, es decir, en el 75% de estos espacios. El presidente Nicolás Maduro se refirió al discurso político de la oposición que llamó a las municipales un plebiscito. Esto fue lo que les dijo. Que el oligarca fascista que gobierna Miranda abandonó sus responsabilidades y él creyéndose que era el gran líder del país, se fue por el país. Todo en su momento, pero fíjense, sin lugar a dudas, él se fue por el país a decir que el 8 de diciembre había un plebiscito. Y nosotros dijimos lo que era la verdad constitucional, pues. Yo lo dije, tremenda voz. ¿Quién gritó ahí? Tremendo vozarrón. Parece que tuviera un megáfono, ¿verdad? Miren, camarada. Él dijo que el 8 de diciembre es un plebiscito y voy por ti legítimo, me decía a mí. Voy por ti. Él no sé por qué. Yo no sé por qué. Él me decía toripollo. No sé qué me vio de toro. Y decía que el 8 de diciembre era un plebiscito. Yo dije que no, el 8 de diciembre son elecciones municipales, locales. Ahora, yo le puedo decir hoy a toda la MUT, a Ramón Guillermo Aveledo, al Caprichito, a la Trilogía del Mal, a todos les digo. Bueno, señores. La revolución dijo que eran elecciones municipales. Ustedes dijeron que era un plebiscito. Y yo digo aquí, está bien. Nosotros ganamos las elecciones municipales y ganamos el plebiscito también. Estamos de acuerdo, pues. No vamos a pelear por eso. Ganamos una y ganamos la otra. Palabra del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. Seguimos con información suramericana. El acceso público y gratuito, además de universal, a la educación, ciencia, cultura e información, es tema central sobre el cual girará hoy el programa académico del 18º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se realiza en Quito, capital de Ecuador. Los asuntos de la conferencia que se impartirán en el Parque Bicentenario, antiguo aeropuerto de Quito, sede del evento, son 68 años al servicio de la juventud y la reestructuración reaccionaria de la educación de acuerdo con las necesidades capitalistas. Por su parte, los seminarios abordarán, entre otros, educación, cultura, información en manos del capital, el acceso a la producción cultural, así como la inclusión de la educación ambiental y la educación pública. En esta cita, dedicada al presidente venezolano Hugo Chávez, asisten más de 10.000 delegados procedentes de 83 países y es la cuarta vez que se realiza en América Latina después de las dos celebradas en Cuba en los años 78 y 97 y la realizada en Venezuela en el año 2005. También se rinde homenaje a la Revolución Liberal Ecuatoriana, Eloy Alfaro y el independentista ganés Juane Krumah. 8:26 de la mañana. Me queda una nota más de Sudamérica. El expresidente brasileño Juscelino Kubitschek fue asesinado en un atentado en el año 1976 durante la dictadura militar y no murió en un accidente de tránsito, como consta en un acta, denuncia hoy la Comisión de la Verdad. No tenemos dudas de que Juscelino Kubitschek fue víctima de una conspiración, un complot y un atentado, afirmó Gilberto Natalini, presidente de la Comisión de la Verdad de Sao Paulo. Un documento de 29 páginas con testimonios y evidencias de que el exmandatario fue asesinado mientras viajaba en un coche por la avenida Presidente Dutra, será publicado este martes en Sao Paulo, dijo Natalini. Siempre hubo dudas sobre el deceso del ex jefe de Estado, aseveró al destacar que las fotos del cadáver del chofer de Geraldo Ribeiro, quien conducía el auto el día del accidente, tenía un hueco en la cabeza de un proyectil de 9 milímetros, aseguraron. 8 de la mañana, 27 minutos. Tenemos más música. pasó. La lluvia no se olvida, candela, candela, se quema la sequía. Lo que pasó, pasó, la sequía no se olvida. Ay, qué calorón, que llueva, ay, qué chaparrón, por Dios que salga el sol. Ay, qué calorón, el globo se quema, ay, qué chaparrón, los polos derritió. El globo se quema París, el globo se revienta y no me puedo ir. Se quema Caracas, se inunda Brasil, graniza en Colombia, tiembla en Guayaquil. Todos los hulos hacen en el mar, todos los hulos hacen en el río. Y las industrias no quieren aceptar que estamos metidos en tremendo lío. Que estamos metidos en tremendo lío. Se calienta el globo, globo. Montaña se quema, nos hacemos los bobos, bobo. Pedimos que llueva y se inunda todo, se llena de lodo. En la Pachamama, barro por los codos. Es el área guía la que no se la caló. El chasis de la tierra no aguanta tanto motor. Es pop. Gripe, gripa, tos y estornudo. La pacha está recha, manda los zancudos con su pata blanca. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego se empella, suena la sirena. Se aliga calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena. Se agua esa candela, suena la sirena. Se a fuego se empella, suena la sirena. Estoy muriendo en la calor. Un buen carro, un buen camión. Se recalienta este motor. Me tomaría una fría para volver a la vida. Raquel prendió el vacilón. Y Oscar de León, botella por la ventana, se partió la palangana, le pegó un rayo de sol y la mata se quemó, la montaña en candelón. Playa Chango, San Isidro, pone el agua y quita el sol. San Isidro trae Chango, quita el agua y pone el sol. Playa Chango, San Isidro, pone el agua y quita el sol. San Isidro trae Chango. Si hay lluvia, calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena. Eso también es música nueva de la agrupación venezolana Vituallas, música rebelde y de conciencia hecha en la Venezuela revolucionaria. Miren, nos dice nuestro querido amigo Gustavo Avilés, que son las licencias Commons. Ahí está, eso. Se me había ido el nombre. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos también en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de inmediato de que les despachemos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que los planes para crear un mercado único entre la Unión Europea y Estados Unidos permitirán que las grandes corporaciones demanden a los gobiernos el uso de métodos secretos sin pasar por los tribunales o los parlamentos? ¿Sabías que esto se desprende de una investigación realizada por el periodista Georges Monbiot, expuesta en su columna en el diario The Guardian? ¿Sabías que la iniciativa de crear el Tratado de Libre Comercio Transatlántico, conocido como la OTAN Económica, entre Estados Unidos y la Unión Europea, está progresando? Ambas partes llevan años preparando estas negociaciones sobre el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado. ¿Sabías que los que negocian el futuro Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones insisten en que el documento debería incluir un mecanismo que tendría que solucionar las controversias entre los inversionistas y el Estado? ¿Sabías que cuando este mismo mecanismo aparecía en otros acuerdos comerciales permitía a las grandes multinacionales demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales y que anulan la voluntad de los parlamentos? ¿Sabías que ante esta perspectiva existe temor de que al aplicarse el mecanismo eso amenazaría cualquier método por lo cual los gobiernos podrían tratar de defender sus ciudadanos o proteger al mundo entero? Subraya este artículo. ¿Sabías que aunque el texto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos aboga por el crecimiento del empleo y dice que no debilitará la regulación y los niveles de protección existentes en áreas como la salud, la seguridad y el medio ambiente, no es así. ¿Y sabías que la iniciativa de crear el Tratado de Libre Comercio Transatlántico no es más que un intento de imponer unas normas de negociación comercial al resto del mundo? Ocho de la mañana, 33 minutos. Tenemos más música hecha en casa. Esto es la banda Nébula. El tema se llama Santo. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. El nacimiento de la tradición parranda de San Pedro proviene del estado Miranda. Cuenta la leyenda que la negra María Ignacia tenía una hija llamada Rosa Ignacia, que estaba muy enferma. Por esto, la negra María pidió al santo Pedro el apóstol que curara a su niña. La pequeña Rosa Ignacia sanó y la esclava prometió a San Pedro que le rendirá tributo todos los 29 de junio. Cuando María Ignacia estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposo que continuara pagando la promesa al santo. Actualmente, la tradición sigue vigente. El hombre vestido de mujer con una muñeca de trapo simboliza a María Ignacia y a su hija Sana. Los tucucitos representan a dos hijos de María y los parranderos con sus atuendos, maracas y cuatro, entonan las tonadas, versos y estrofas al santo venerado por los esclavos. El pueblo venezolano manifiesta su alegría, pues la parranda de San Pedro ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se convierte así en el segundo patrimonio inmaterial que Venezuela aporta con mucho orgullo al mundo. Alba Ciudad, somos tradición, somos cultura. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Los bogotanos continuaron llegando esta madrugada a la Plaza Bolívar para protestar por la decisión del procurador general Alejandro Ordóñez de destituir al alcalde de la ciudad Gustavo Petro e inhabilitarlo para ejercer un cargo público durante 15 años. Apenas anunciado el fallo, la reacción no se hizo esperar y respondiendo a la convocatoria de Petro, una multitud se conglomeró desde media tarde para rechazar lo que se calificó como un golpe a la democracia. Petro fue elegido en 2011 mediante el sufragio de más de 700.000 votantes. Mi voto se respeta, podría leerse en los carteles que menudeaban en la multitudinaria concentración. Nosotros queremos hablar de este tema y para eso vamos de inmediato hasta Bogotá. Vamos hasta Colombia. Coordenada telefónica. En la línea telefónica se encuentra Iván Cepeda, representante a la Cámara, también es defensor de derechos humanos. Ustedes lo conocen, es bien conocido acá en Venezuela. Iván, buenos días, muchas gracias por atender este llamado. A ustedes muchas gracias, es un placer conversar. Bien, Iván, quisiéramos preguntarle en principio su primera reacción tras esta decisión que ha movilizado a gran parte de la población de Bogotá y también a otros ciudadanos en su país. Sí, hay un ambiente de indignación porque la decisión que ha tomado el procurador general de la Nación es a todas luces una decisión injusta y arbitraria. Ningún funcionario está por encima de la ley y todo funcionario debe ser objeto de examen de sus actuaciones y en caso de haber cometido equivocaciones debe ser sancionado, por supuesto. Entonces, aquí la discusión no es sobre si Petro es un alcalde que tenga inmunidad, sino sobre la manera en cómo se ha desarrollado esta investigación, entre comillas, del procurador. En primer lugar, hay una gran discusión en el país de carácter jurídico acerca de si el procurador tiene la facultad constitucional de suspender o destituir a personas que ejercen cargos públicos de elección popular. La Constitución nuestra, en efecto, no da ese tipo de atribuciones al procurador. Pero en segundo lugar, hay una discusión ya sobre la manera en cómo ha procedido el procurador concretamente contra el alcalde, en términos de que no solamente ha emitido una sanción de carácter totalmente desproporcionado con relación a los hechos que él mismo señala contra el alcalde, sino que además lo ha prácticamente dejado en un estado de muerte política, pues que lo ha inhabilitado por los próximos 15 años. Así que todo ese cuadro de situaciones genera, por supuesto, una movilización y una reacción muy fuerte en la ciudadanía. Diputado, el tema de la desprivatización del servicio de basura está en el ojo del huracán. Parece ser el delito más grave que se le imputa a Gustavo Petro. Le preguntaría entonces, ¿es un delito hacer público un servicio privado? Aquí la táctica que se ha elegido es encubrir ese asunto que usted menciona de manera correcta como asunto fundamental con otras razones. Se dice que la forma en que Petro dejó a la ciudad prácticamente sin servicio de recolección de basuras o con un servicio de recolección de basuras improvisado durante 3 días generó una situación en la que supuestamente se habría puesto en riesgo la salud de los ciudadanos. Pero en realidad el problema de fondo es ese. Las basuras en Bogotá están en manos de operadores privados y hay algunos de esos operadores que han sido muy seriamente cuestionados por haber estado involucrados en actuaciones mafiosas y en vínculos que han sido denunciados ante la justicia. Así que la discusión entre empresas privadas y atención del Estado a este servicio fundamental es, por supuesto, el meollo del asunto. Señor Iván Cepeda, ¿qué opciones políticas constitucionales tiene el alcalde Gustavo Petro ante esta situación? Bueno, si las examinamos desde el punto de vista estrictamente jurídico, muy pocas, porque él puede protestar esta decisión solamente ante el mismo funcionario que la tomó. Así que ahí las probabilidades de un cambio son muy pocas o nulas. Ahora, hay otra dimensión de la cosa y es qué tanta movilización y rechazo social podrá despertar esta situación y si la ciudadanía acompañará de una manera decidida a Petro y defenderá su alcaldía. Diputado, sabemos que está ya a punto de entrar a una reunión, le agradecemos por su tiempo, pero quiero hacer una pregunta más. ¿Cree usted que organismos internacionales puedan tener incidencia en la situación? El alcalde ha acudido a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha pedido apoyo de América Latina. Nosotros tratamos de interpretar eso como apoyo a organismos como la CELAC, la UNASUR. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional al respecto? Bueno, yo creo que eventualmente podría el sistema interamericano de derechos humanos tener impacto en esta situación, pero todo depende de la celeridad con que tome decisiones. Hay una medida que se ha solicitado a la Comisión Interamericana y es una medida cautelar para que se suspenda cualquier acción contra el alcalde mientras no toma la decisión de la Comisión Interamericana con relación a la queja que le ha sido presentada. Sí. E igual el apoyo político de organismos multilaterales puede ser útil en este caso. Pero por supuesto todos esos son asuntos que tendrán alguna incidencia si se actúa de manera pronta. Diputado, ahora sí cierro con esta. En su opinión, ¿cuál es la verdadera razón para destituir a Petro? ¿Tiene que ver con el gobierno de Juan Manuel Santos? No, yo creo que aquí es la ultraderecha la que está actuando y está actuando con varios propósitos. Uno primero tiene que ver con la necesidad que tiene el procurador de despejar el camino de opositores políticos para sus propias intenciones electorales para los próximos años. El procurador tiene ganas de ser candidato presidencial y al mismo tiempo ha emprendido una estrategia para acabar con las principales figuras de la izquierda. Pero también es un nuevo intento de acabar con el proceso de paz de La Habana, de enviarle a la guerrilla de las FARC un mensaje en términos de que no habrá ninguna garantía ni ninguna condiciones para su ejercicio una vez dejen las armas. Muy bien. Iván Cepeda, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Le enviamos un saludo. Bueno, a ustedes también, muchas gracias. Bien. Iván Cepeda, representante en la Cámara de Diputados de Colombia, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, defensor de los derechos humanos, hablando en vivo desde Bogotá para La Brújula del Sur. Lo cierto es que el alcalde Gustavo Petro, alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, haber hecho público un servicio que está en manos de privado le ha costado no solo que el procurador le imponga una medida de destitución del cargo, sino que además lo inhabilita por 15 años de ejercer cualquier cargo público. Es decir, un funcionario que no es electo directamente por el pueblo tiene la potestad de suspender de sus cargos a un alcalde electo por voluntad popular. Así las cosas en Colombia, donde el realismo mágico parece no dejar de instalarse en la sociedad. Algo así más o menos es lo que canta el Sistema Solar, tomando como argumento un tema de David Sánchez Juliao, Sin Oficio. Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute, viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? Decimos lo que sentimos, pero estamos felices. Mala situación, se aroma, se mete en mi nariz. Ay, el perfil que da presentín. Mientras no se quiten contra aquí, marfil. En fin, ¿qué podemos hacer? De nada vale subir para luego caer. Tirando la pena, que da mucho relleno de pena. Si cura por tu cena, en la vida se rey mi mal. Así debe ser, aunque apenas para nada y nada para qué. Se tapa mi visión en este bosque. Nosotros caminamos como sea, al final la vida ya es una odisea. Cosa que se crea por problemas que se vean en la vida fea, loco como sea, para que vea. Vive la pelea y la vida se guerrea, desde que aquí donde sea. Cuando voy por la ciudad, las cosas se confunden. Atravieso la ciudad a ver qué se me ocurre. De pie, viendo al frente, de pie, siempre de pie. Las cosas se confunden. Atravieso la ciudad a ver qué se me ocurre. De pie, vengo al frente. De pie, siempre de pie. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y aquí viene el hombre que con su voto contribuyó a darle la victoria a Jorge Rodríguez, Marcos Salgado. ¿Qué pasó, Navarro? No pasa nada. Ah, bueno, me quedo mucho bien. Más tranquilo. ¿Cómo está? ¿Cuántas fotos le tomó a su dedito entintado? Una sola, pero fue éxito en las redes sociales. Fui a votar muy temprano, Navarro, y generé una tendencia que después se repitió, la he visto miles y miles de veces, que hice una escuela así rápidamente, la gente dijo, claro, eso era lo que había que hacer, sacarse fotos con el dedo entintado, y miles empezaron a hacerlo, Navarro. Ah, siguiendo su ejemplo. Seguid el ejemplo que Salgado dio. Una vez más hemos generado tendencia, hemos generado así que la gente diga cómo no me había dado cuenta antes, cómo Taína, la amiga Taína de Labrador, que fue una de las que me envió la foto de su dedo, bueno, de su dedo o de otro dedo, no sabemos, porque en realidad no estamos en capacidad de aseverarlo. Es muy difícil saber que si es el dedo de cada quien, porque aunque después en la foto salga la persona, en el caso de Taína, ella envió el dedo delante de su pancita de embarazada, pero yo no sé si es el dedo de ella. Porque, ¿cómo hace uno para sacar una foto, Navarro, en donde se vea todo el brazo? Para que vea que no hay una edición. Ajá, ajá. ¿Te das cuenta? ¿No es el dedo de otra persona o de un maniquí? En mi caso, yo es mi dedo, doy fe, pero porque fui muy moderado a la hora de meter el dedo adentro de la tinta. Vio que hay gente que se zambulle. Yo lo hago. Usted es uno de esos, sí. Ajá. Sí, sí. Debo decir que tuve en la tarde del domingo la oportunidad de ver el dedo del señor Navarro, y el tipo, si por él fuera, mete el brazo entero. Y después me hago dos rayas así bajo los ojos como lo... Exactamente. También está la gente que no se entinta el dedo, sino que mágicamente se termina manchando toda la mano. Ajá. Como por ejemplo, arroba lubrio. Ay, ay, ay. Arroba lubrio yo no sé cómo hace, pero le queda toda la mano manchada. A producción le pasa lo mismo. Sí, pero yo creo que eso habla de una... hay que hacer un estudio más profundo. Yo le voy a decir a mi gran amigo Elías El Yuri, el presidente del Instituto Nacional de Estadística, que nos ayude, Navarro. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué le pasa? Nos ayude con eso, para ver qué hay en la psiquis de la gente que, teniendo que hacer algo tan sencillo como solo tintarse parte de un dedo, se mancha toda la mano. Salgado, aprovecho para que envíele saludos. Cordobeses lo escuchan desde Barquisimeto. Desde Barquisimeto, directamente. Un abrazo grande, Checu. No le completo el Checu porque queda feo. No, pero está bonito. Mira, aprovecho para decirle de la Radio Rebelde de Katia. Escribe Héctor Rivas desde La Silsa, reportando sintonía. Muy bien, Héctor. Gladys Ríos desde Casalta 3 dice, le metimos viaje a los majunche. Saludos al programa. Mira, yo pasé por Casalta 3 el domingo, el día de las elecciones. Ajá. Y como a las 5 de la tarde, sí. Había una fiesta en Casalta 3. Casalta 3 es allá como arriba de todo, ¿no? Sí, sí. Además que tienen una vista hermosota. Ajá. A mí le juro que me provocó quedarme. Sí. Estuve así a 2 segundos, pero tenía que trabajar, así que... Claro, claro. Gracias, Gladys Río, que está en Casalta 3. Usted decía, no me pidan que me quede, no me pidan que me quede. Sí, porque me quedo. Claro. Feliz Navidad y un saludo al amigo Salgado de parte de Pelufo, de la peluquería Katy Los Magallanes. ¡Pelufo! ¿Qué pasó? Mire, no sabía que teníamos alguien que nos escuche en una peluquería. Tenemos que ir ahí a cortarnos los pelos, Navarro. Claro, yo puedo pedir crédito de su parte. Claro, amigo, usted sabe que yo con el marulo que llevo, me tienen que cerrar la peluquería ese día. Y yo en todo caso llevo la nafta, le llevo el combustible para la podadora de césped, para que no se le haga tan costoso al amigo. Ahí está, estaba sin audio. Sí. Bueno, Salgado, pero cómo, cuéntenos, el pueblo quiere saber cómo fue, coméntenos su sensación, qué vivió en el momento en que estaba votando. Fui, voté ahí por la zona de la Alta Florida, ahí cerca, no, la Alta Florida no, donde está Venevisión, ¿vio? Ajá. Me confundieron con artistas de Venevisión, tuve que firmar autógrafos, imaginará, Fui muy tempranito igual, había poca gente, me abarajó una señora de entrada que no portaba ninguna credencial de nada. Y me dijo, mire, usted no se ponga nervioso cuando el presidente Mesa diga que ya puede votar, tómese el tiempo que necesite, pero en este tono me lo decía, ¿no? Eso. O sea, entonces, sí, me puso nervioso, por supuesto, generaba el efecto contrario en mí y en todos los que llegaban ahí, que llegábamos medio dormidos, domingo muy tempranito, un solazo bárbaro, vio que uno va llegando ahí, me duele el sol, ¿no? Temprano. Y ella nos abarajaba, nos agarraba ahí. ¿Era que funcionaria de la mesa? No era funcionaria. Entonces le dije, señora, ¿usted es funcionaria? No, yo soy de acá, de la asociación, de la escuela. Dice, pero no, esto que está haciendo no se puede hacer. No, pero nosotros estamos ayudando a ordenar la cola. ¿Qué cola? Si no hay cola. Porque efectivamente no había ninguna cola, era muy tempranito. Bueno, no sé, cuando salí no estaba. Se ve que la señora dijo... Vamos a esperar que se vaya por las dudas. Pero calculo que durante el día continuó con esa labor ciudadana tan importante como es generar confusión. Se se da cuenta. De mucho no le sirvió igual Navarro, hay que decirlo. ¿Aquí en el Distrito Capital? No. No. Sí, en otros lugares puede ser. Acá en el Distrito Capital, específicamente donde yo voté, no pasó nada de eso. ¿Qué me cuenta el amigo, mi amigo personal de mucho tiempo, Ernesto Villegas, al frente del Ministerio de Estado, para la reconstrucción o la construcción socialista de Caracas? No se llama así, pero podría llamarse así. Notición, ¿no? Ahí está, el tipo se queda como una suerte de protector del área metropolitana. Agarrate fuerte, Ledesma. Ledesma no dijo nada de que ganó por menos un punto, ¿no? ¿Qué va a decir si ganó con un suspiro? Por eso, no se le generó una crisis de identidad, no salió a gritarse al espejo que era un ilegítimo, nada. Yo pensé que el tipo iba a decir no acepto porque es ilegítimo el triunfo. Claro, sí, yo también, ¿no? O pensando en la psicología de los tipos, va a decir que eso aplica para el presidente de la República porque es más importante. Sí, claro. Ahora dígame, Navarro, yo al que la veo que la tiene difícil es al amigo Capriles, Qué difícil es, o sea, no hay una, si se sentó a hacer cuenta, cosa que dudo mucho, El que estuvo haciendo cuenta todo el día ayer fue Diosdado, ¿vio? Terrible. El Capriles se lo dijo, no, me da rechera, hace cuenta, yo me voy a dormir, estoy cansada. Exactamente, Diosdado se pasó la tarde, Navarro, dándole, sácate, tipo ya directamente... había agarrado una velocidad mental durante el día, que ya al final de la tarde me contaban a la noche, cuando fue a BTV, me contaba la gente de ahí, de BTV, que el tipo venía y decía, este pesa 58 kilos, esta viga mide 3,41 metros, y si la multiplico acá, regla de 3 simples, y te hacía el cálculo del terreno mirando nada más. Te miraba, te escaneaba y te decía... Claro. Este pesa 78 kilos. Exactamente. Ya, o sea, había agarrado una velocidad durante el día, que el tipo ya no es una calculadora. En la casa le dicen, papá, una regla de 3 simples, 4, listo, afuera. Cosa que no hizo, para nada a Capriles, porque además de que se cansa, pobrecito, no le conviene Navarro. No, se cansa. No hay una sola cuenta que le dé. Se cansa, pero además me gustó porque dijo... Estaba muy cansado. Sí. Estoy cansado. Que no me voy a dormir, chico. Nos da rechera, está cansado. ¿Qué va a hacer Capriles todo el 2014, un año en el que no va a poder tener una derrota electoral? Bueno, que me imagino que incrementará los viajes a su apartamento en Nueva York. Me imagino, sí, porque se va a sentir mal el que va tan cómodo de derrota en derrota. ¿Qué va a hacer todo el año? De abismo en abismo. Exactamente, ¿qué va a hacer todo el año? Después ya 2015 se empieza a preparar y 2016 revocatorio. Para él, me refiero. Uy, uy, uy. Que así como vienen los números, no tiene dónde agarrarse ese muchacho, Le digo así con cariño, A ver, a ver. Tenemos una llamada telefónica, ¿aló? Buenos días. Sí, buenos días. Necesito hablar con el señor Salgado, por favor. Salgado. ¿Cómo le va? Sí, buenos días. Muy buenos días, señor Salgado. Es Maricori Mellado, lo estoy llamando de La Castellana. Ajá. Para decirle que tengo un grave problema amoroso. Estoy muy enamorada de mi pareja, pero me lleven mucho los pies. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Cómo está la gente? Ahí está. ¿Cómo está Maricori? Tranquila, ¿eh? Ahora vamos a contestar. ¿Cómo está la gente, Navarro? A ver. Es que es nuestra sección de amor, Salgado. Ahí está. Las, qué linda cuitas, musiquita. Las cuitas de amor las resuelve en La Brújula del Sur, Marco Salgado. Con Fito, ¿no? Musiquita de Fito. Dámela. Ahí va. De mi corazón. Puede cantar como Fito en cordobés. Es que no me la sé esa, Navarro. ¿Qué quiere que le diga? Pero ahí está, Trapito Páez. Muy bien, vamos entonces, Maricori. Cuando dijo Maricori me agarró como una cosita, digo, sí, Navarro. Como en el estómago, así. Por un momento, sí. No sé si en el estómago o en la nariz, porque estoy medio congestionado, pero algo me agarró. A ver, Maricori, ella lo ama, ¿verdad? Nos lo decía de esa manera, pero parece que el tipo en los pies tiene una central atómica, ajá, ¿no? Al lado, bueno, una central atómica, que el problema de la central atómica es que está al lado de un basurero, ¿no? Es una combinación letal. Bueno, Bueno, mire, Maricori, yo creo que hay que siempre hay que decir las cosas con mucha contacto. Claridad. ¿No? Contacto. Yo calculo que ella ya le debe haber dicho, ya debe haber intentado todo, de haber intentado. Hay quienes intentan una lavadita de pata antes de irse a dormir, pero parece que tampoco estaría funcionando eso. Yo creo, Maricori, que en ese caso lo mejor es aceptarlo como es. O hágale un plebiscito. Un plebiscito de ella sola. Claro. Que es la afectada en todo caso. Yo creo que hay que aceptarlo como es, Maricori. Si usted lo ama y el tipo le hieden los pies, y bueno, es así, él es así. Huélalo. Acostúmbrese. Haga que ese aroma, o sea, piénselo como un aroma y no como un hedor, y viva con él. ¿Se da cuenta? Es lo mejor. Que sea como un perrito, pues, que sea parte de la familia. Claro, como un cerdito, y haga gracias con eso. O sea, tómelo como una virtud. No es lo mismo decir, le lleven las patas, decir, le voy... Me tiene un olorcito raro. Claro, no, sí, no, al final de una mesa familiar, junto a los cuñados, a los suegros y qué sé yo, algún vecino. Cuando termina la mesa. Me apunta al hoyo que el problema es que ella tiene mal olor en los pies, no es él. Ah, ella, claro. Le entendimos mal. Pero si es ella, que se lo banque. No, Maricón, discúlpeme. Si es usted la que tiene mal olor en los pies, que se lo banque la bestia. Que lo oblíguelo a que le haga la pedicuría. No se haga ningún problema. No, que no se haga, se está haciendo mucha historia, ¿verdad? No, claro, pero no se haga ningún problema. ¿Qué le pasa? Es que le dice, le ha dicho algo, Maricori. ¿Le ha dicho algo sobre sus aromas? No, le mandamos gente para no, bajo ningún punto de vista, está resuelto esto. La tiene que amar igual, Navarro. Es así. O sea, igual y con eso. Como un plus. Ahí está. Con ese mensaje de amor, Salgado, del tema de Fito. Uy, uy, uy. ¿Cómo anda? ¿Cómo estoy, Sí. Mire, ponme ahí, Fito. Vamos, Fito. Vamos. ¿Cómo es que le parece el tema? ¿Medio qué? Medio salame, Un tema medio salame, Fito. Pero está bien. El amor siempre está bien, ¿sabes? Tengo que decirle, Navarro, que hay gente que anda midiendo a diferentes grupos musicales con una nueva unidad métrica que se llama los Arjonas. ¿Cómo así? Sí. Parece que producción anda diciendo en las redes que Maná es un cuarteto de Arjonas. Y parece que nuestros amigos de Buena Fe serían un dúo de Arjonas, ¿no? A lo cual... ya hay gente como Jean-Pierre Anaya que ha contestado que no es justo para nadie ser medido en Arjonas. No crea. Es terrible. No crea, Jean-Pierre. Yo creo que hay gente que merece ser medida en Arjonas. Sí, ¿verdad? Es una buena medida, aunque es un gran insulto. Bueno, según cada quien. Arjona es un tipo que, por otra parte, le hieden los pies, Maricori. También. Y no le va mal. No, ha hecho su negocito ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, Salgado, que esté muy bien, siga disfrutando de su primer voto victorioso en la Venezuela bolivariana. Sí, cuando se me termine de ir la tinta, ¿puedo ir a renovar la CNE? Sí, y se toma otra foto más. Exactamente, muy bien. Ahí está. Salgado, que tenga buen día. Chau, chau. No, yo se está muriendo la gripe aquí. Sálvese quien pueda. Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, termina el salve, se termina la brújula, nos tenemos que ir. Lo dejamos con el tema con el cual comenzamos el programa. Es lo nuevo de la agrupación El Pacto, luego de estrenar la banda Rabalera y Octubre. Este nuevo sencillo se llama Ánima. Se lo dejamos y en el Twitter le ponemos el enlace para que lo descargue y lo comparta. ¡Feliz día! ¡Chau! Transporte. Anima de los milagros.